mono, ya no llores más. No vale la pena sufrir ni penar por una malvada que ha pagado mal. No vale la pena, mejor olvidar. No acabes tu vida tomando licor, no agrandes tu herida, demuestra valor. Y al pasar el tiempo todo cambiará, y ella su desprecio tendrá que pagar. Oye, hermano mío, ya no llores más, no vale la pena sufrir ni penar por una malvada que ha pagado. No vale la pena, mejor olvidar. Si un amor te hirió de cruel manera, dale olvido, borrón y cuenta nueva. No, no le llores que no vale la pena. Dale olvido, borrón y cuenta nueva. Y si un amor te hirió de cruel manera, mi hermano.